La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos arriba. Bueno, muy buenas noches para todo el mundo y bienvenidos otra vez más a otro programa de Universo Alternativo. Perdón directamente a la radio y a los escuchas por la demora de 10 minutos de arranque. Pero bueno, más o menos, para los que nos siguen en las redes sociales, por lo que podrán haber visto, solamente pusimos que en instantes arrancábamos. O sea, vamos a comentar un poquito lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Que bueno, hoy tenemos algo... Tenemos, como siempre, un programa variado y alternativo, como tratamos de hacer desde acá. Lo que vamos a tener, por ejemplo, hoy de... Para arrancar vamos a estar hablando de lo que quedó en la semana pasada, que no pudimos hacer, que es Creating the Impossible, que es un documental así, o medio autobiográfico de la industria... para la redundancia. Industrial Light and Magic, que o ILM, que es la compañía de efectos especiales que creó George Lucas. Que bueno, está hoy en día, ha estado, bueno, es la empresa que hace los efectos de Marvel, en todas las películas de Marvel que hemos visto hasta la fecha, de las películas de este nuevo ciclo de películas que nos presenta Marvel. Vamos a estar hablando un poquito de este documental, como dijimos, Creating the Impossible, narrado por el señor Tom Cruise, entre otras cosas. Después vamos a tener un bloque dedicado... como siempre, al 75 aniversario de Batman. Vamos a estar hablando porque, dado que hace 4 días exactamente se cumplieron 25 años de la Batman del año de 1989, dirigida por Tim Burton. Así que vamos a dedicarle el segmento del especial del 75 aniversario a esta película icónica, ¿no? Donde, bueno, tenemos un Batman recontragótico, un Tim Burton en su buen nivel, Jack Nicholson, Michael Keaton, etcétera, etcétera, etcétera. Y después lo que vamos a tener... Es un dado que la semana que viene arrancan las vacaciones de julio. Vamos a tener una reseña de una película que ya está en cartelera para las vacaciones de julio. Que es Cómo entrenar a tu dragón 2. Que bueno, es la película esta de DreamWorks. De los jinetes de dragones y todo. De los vikingos. Y totalmente recomendable la 1. Y bueno, Juan se va a encargar de hacernos la reseña de la segunda parte. Y comentarnos qué tal está. Para los que se andan preguntando si... El sopelútano que está hablando atrás del micrófono puede decir las redes sociales o las vías de comunicación. Sí, las puedo decir. Recuerden que el 12-23-4453 es el teléfono de la radio. Nuestro Facebook es Universo Alternativo. Nuestro mail es unialternativo@gmail.com. Y después nuestro Twitter es @uni_alternativo. Donde, bueno, nos ponen follow y nosotros nos siguen a través de la red social del pajarito también. Y bueno, nuestro querido blog, que es uni_alternativo.blogspot, donde, bueno, tenemos una variedad de cosas, segmentos y más. Sin más preámbulos, vamos a ir con un poco de música y ya arrancamos con el primer bloque del día de hoy. Muy bien, y bueno, después de este tecno trance, a veces me río de cabina, fuera de cabina se me ríe. Vamos a empezar el programa del día de hoy. Como dijimos, vamos a tener dedicado el primer bloque a Creating the Impossible. ¿Qué es Creating the Impossible? Bueno, Creating the Impossible es una película, o dígase documental, que salió en el año 2010. Si no me equivoco, el 12 de noviembre del 2010. Bueno, la dirige Leslie Edwards, la música es compuesta por Christopher Brady. Y bueno, ¿qué cuenta? Como dijimos, la historia de Industrial Light & Magic. Que Industrial Light & Magic es la productora de efectos especiales del señor George Lucas. ¿Quién es George Lucas? Para los que no lo saben o se preguntan quién es. George Lucas es el señor que, bueno, un día tuvo una idea de crear una película de una saga llamada Star Wars. Y hasta el día de hoy, bueno, sigue existente. Bueno, hemos hablado tantas cosas del señor Lucas en este programa que vale... medio como al pedo repetir todo lo que hemos hablado muchas veces. Pero bueno, el último, si recordarán, el último palo que le llegamos a dar en este programa fue por, digo, por cuestionar sus ideas. Fue cuando se dejó, compró LucasArts, por decirlo, su empresa, fue comprada por Disney. Que bueno, Disney está en eso, en realidad está comprando todo lo que puede el ratón Mickey y Barakutanga. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos compete, que es este documental. Este documental tiene una cosa muy interesante o muy graciosa, que es narrado por el señor Tom Cruise, actor de películas famosísimo, ¿no? De la saga Misión Imposible, entre demás, que dicen que, por ejemplo, que, al borde del mañana, Edge of Tomorrow, dicen que es tremendo peliculón para ir a ver. Todavía no hemos tenido la posibilidad, pero pronto trataremos de hacerlo. Y bueno, como le dije, narra la historia de esta empresa. Aparecen un montón de testigos en esta... En este documental, haciendo de ellos mismos, obviamente. O el propio George Lucas, uno de sus grandes colaboradores, el señor Steven Spielberg. Tenemos a Ron Howard, Jon Favreau, J.J. Abrams, Jerry Bruckheimer, Samuel L. Jackson, el gran Robin Williams, Seth Rogen, y un montón de gente más que obviamente son más conocidos del lado de los efectos especiales, y capaz, pero no del renombre, o sea, no son de la parte actoral. Más o menos lo que comenta, obviamente este documental quiere mostrarnos cómo Industrial Light & Magic es como unos pioneros. Obviamente fueron unos pioneros, pero viste cómo es, a veces capaz que la subjetividad y más llevada al tema de Lucas es media abstracta, que digamos, pero bueno. La industria de Light and Magic la creó Lucas en el año 75, vamos a decir unos datos por arriba para decir. La creó por la necesidad de que ninguna productora de cinematográfica en Hollywood tenía las cosas que él creía que necesarias para poder lograr Star Wars. Lo hizo al comienzo. Industrial Light & Magic estaba en Van Nuys, que es una región de California, en un galponcito. Puso ahí la productora. Que bueno, dado que la tecnología de fotografía, óptica y demás, es que en ese momento con la cual fundó Light and Magic, no eran muy requeridas, no salieron mucho. Entonces, digamos que menos plata, Lucas pudo lograr comprar un equipo, digamos, bueno, a lo que era en la época. Recordemos que estamos hablando del año 1975. Ahí, bueno, arranca todo el tema, ¿no? Para la filmación de Star Wars. Que, bueno, fue una alianza con 20th Century Fox. Con el productor de ella, que era Gary Crutz en ese momento. Y, bueno, Lucas y Crutz trajeron a John Dykstra. Que John Dykstra, bueno, es el director de fotografía de la saga de Star Wars. Y, bueno, el trabajo que hizo fue... para la época, maravilloso, memorable, entre otras cosas. Digamos que la parte de la ciencia ficción, no sé, o sea, se creó todo un nuevo género a través de, obviamente, Star Wars y también de la dirección de fotografía de Dykstra. Que bueno, Dykstra a Light and Magic trajo desde ingenieros, artistas, etc. Que bueno, y ahí mucho se utilizó la técnica de las técnicas de animación que había en esa época, que se trataron de mejorar, de la mano de Dennis Muren también, que Dennis Muren fue es como un ingeniero en visualización de Light and Magic, que bueno, ahí te dicen que con el tema de la Mac y todo eso, después más adelante surgieron mejores efectos y tal. Bueno, también las máscaras de goma, recuerden que en la época los monstruos, antes en el cine de antes, tipo los monstruos y todas criaturas que no fueran humanos, se utilizaban mucho máscara de goma. Bueno, también eso se trató de mejorar. Se utilizaba la técnica del mate, que el mate, bueno, es una, según lo que cuenta en el documental, es una técnica de fotografía, pero con elementos vivos a la vez, o sea, que captura diferentes cuadros y los une, formando una fotografía con elementos vivos, o a veces pintados, pantallas pintadas. Muchas de estas cosas se utilizaron en la filmación de Star Wars. Eso es algo muy interesante que está buenísimo ver. Después, bueno, también, otra cosa que se utilizó para la filmación de Star Wars, maquetas, o sea, los destroyers imperiales, y todas las diferentes naves de la saga, hay una maqueta de cada una, desde el Halcón Milenario hasta la Estrella de la Muerte. También Lucas tuvo la idea de restaurar lo que se llama una impresora óptica, que lo que lograba era captar diferentes imágenes y juntar diferentes imágenes y juntarlas en un solo cuadro, lo cual eso para la película también sirvió abundante. Bueno, y salió lo que todos conocemos, el episodio, bueno, en ese momento no era el episodio 4, pero bueno, es el episodio 4, ¿cómo se llama? Una Nueva Esperanza, bueno, donde tenemos está toda la historia de Luke, Darth Vader y todos los demás. Y bueno, después, Industrial Light and Magic, viendo que el costeo de todo este trabajo, seguir haciendo películas así como solamente de Lucas no podría ser sustentable para la productora, se abrieron campo en la parte de Hollywood. Otra película antes de la parte de Hollywood, en realidad, que me estaba olvidando, es Willow. Willow también es otra película de George Lucas, que dirige Ron Howard. Donde, bueno, sabemos, Willow, el mago enanito, un Val Kilmer joven. Ya no vamos a hablar de la peli porque ya casi todos la conocen. En el documental, obviamente, se sacan testimonios de los diferentes miembros del equipo, y además de estos actores o directores que han trabajado con Lucas alrededor de los años. Y bueno, Ron Howard dice que cuando fue a ver, una cosa que dice, que cuando fue a ver Star Wars con su mujer, quedó fascinado, y bueno, cuando le salió la oportunidad de trabajar con Lucas, Lucas le dijo que en realidad en Star Wars había logrado un 30 o 40% de lo que Lucas quería crear. Lo cual es, bueno, es totalmente descomunal el porcentaje, digo, tan mínimo el porcentaje a lo que se ve en la película, o es medio frutero. Eso está en cada uno de decirlo. Y bueno, dada obviamente a las recaudaciones de Star Wars y a las recaudaciones de Willow, Industrial Light & Magic se muda, donde hacia Marin Norte, en California, a donde se construyó el famoso Rancho Skywalker, que fue la casa de Lucas, la misma casa de Lucas, hasta el año 2005. Bueno, ahí sí, debido a la nueva posición, el costeo de las técnicas y seguir sustentando a la empresa, se partió la idea de poder hacer los efectos especiales de otras películas en Hollywood. Y acá nace la asociación, vamos a decir, Steven Spielberg, George Lucas, con la primera película que trabajaron juntos, que fue Raiders of the Lost Ark, que bueno, es una de las películas de la trilogía buena de Indiana Jones. No contemos la calavera de cristal como buena. ¿Qué estábamos diciendo? Ahí va, sí. Donde, bueno, lo que nos muestran es que los efectos de la... que hice muchos de los efectos del arca perdida, por ejemplo, cuando encuentran el arca perdida, que supuestamente tenía los poderes de Dios, la liberación de los fantasmas, espíritus, si recuerdan. Después igual vamos a linkear en el muro del programa la escena mismo, donde vemos como a unos nazis se le derrite la cabeza, al otro le explota, al otro, si no me equivoco, envejece rápidamente. O sea, cómo se hizo todo ese trabajo que se hicieron obviamente con más cabezas hechas de cera y todo un proceso de cuadro por cuadro mostrando cómo se iba derritiendo la cabeza de cera. Es algo muy, muy bueno. Y bueno, después, dado el avance, vamos a decir, de las cosas, dentro de la industria, esta que nos muestran, se crea una nueva división dentro de Industrial Light & Magic, que es la división de gráficos, que estuvo a cargo de Ed Catmull, que fue el que propuso la idea de crear la división de gráficos de Industrial Light & Magic, donde, bueno, que se encargaba de hacer la edición de gráficos, crear superficies lineales y bordearlas con texturas, que es lo que sería conocido después como CG, no CGI, CG. Que bueno, un dato interesante para comentar, por decirlo, que la primera toma creada en CG, en una Mac, por ejemplo, tardó 5 meses, que fue... la explosión del planeta, de un planeta, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama el planeta, en Star Trek The Wrath of Khan, donde, bueno, se hizo todo el bordeo del el mapeado del mapa, el bordeo de las texturas. O sea, estamos hablando de la ira de Khan, de las películas de Schaffner y Nimoy, no de la nueva Into Darkness de J.J. Abrams. Bueno, también después se avanzaron en un montón de cosas más, por ejemplo, en el caballero de vidrio. El caballero de vidrio fue también un efecto que en su época revolucionó, que generó que se ganara la productora, se ganara un Oscar, dado al efecto del personaje. Nadie sabía, entendía cómo se había logrado la técnica para crear el objeto o el caballero de vidrio, como estamos diciendo, de cristal, como quieren decirle, que bueno, fue en la película del joven Sherlock Holmes, que también fue el primer personaje hecho en CG. Después, bueno, está, para volver a Willow, por ejemplo, la primera escena del morphing, del morfeo, de la transformación de diferentes animales, entre otras cosas. La escena cuando Willow trata de transformar a una persona y de repente es un ñandú, un tigre, todo eso se hizo en una sola toma, y la verdad que para la época fue innovador. Está obvio, después, bueno, lo que nos muestra el documental es cómo van surgiendo diferentes trabajos. También nos comenta cuando nace Pixar, que bueno, fue la parte de gráficos, la edición de gráficos de Industrial Light & Magic, que se separó y se creó Pixar. Donde también, bueno, en Industrial Light & Magic, y bueno, tanto como en Pixar, se utilizaba el Renderman, que el Renderman es el programa que utiliza Pixar hasta el día de hoy para hacer sus animaciones. Y bueno, y gracias a eso se empezaron a generar otras técnicas de animación, técnicas para las diferentes películas y más trabajo para la compañía. En The Abyss, por ejemplo, que es una película que se menciona, hay una parte de una escena acuosa de 90 segundos, pero fue la primera escena que se logró hacer con este sistema nuevo de animación. Y después, bueno, gracias a esa escena, se logra todas las escenas míticas que, por ejemplo, tiene el gran T-1000 en Terminator 2. Desde la escena desde el piso, la escena atravesando las rejas, entre otras cosas. Por ejemplo, 52 tomas se llevaron para hacer la escena que cuando está saliendo del fuego el T-1000 mientras que se va recomponiendo. Hasta se le tuvo que hacer a Robert Patrick, el actor que hacía el T-1000, un escaneo en diferentes puntos de la cara mediante láser. O sea, fue todo medio avanzado. Después, bueno, la película número 100 de la industria, por ejemplo, fue Jumanji. Jumanji también utilizaba diferentes efectos, así por decirlo en cierto modo, que habían sido tomados de una película icónica y pionera que fue otro trabajo junto a Spielberg, que fue Jurassic Park. Lo que generó Jurassic Park, digamos, dentro de la parte de los efectos especiales, fue algo que fue revolucionario, por decirlo en cierto modo. Spielberg al comienzo quería hacer las escenas en stop motion con diferentes maquetas de dinosaurios, pero cuando se le mostró que se podía hacer a los dinosaurios corriendo mediante efectos de computadora, quedó tan sorprendido que, bueno, se terminó decidiendo. Ojo, igual muchas partes de las escenas hay maquetas a tamaño real de los tiranosaurios Rex, de los Velociraptor y de todo lo demás. Y bueno, ahí después también ha ayudado en Pearl Harbor, en la película del 2001 de Michael Bay. En la Guerra de los Mundos, la escena de persecución de auto que tiene Tom Cruise en la camioneta, en realidad se filmó en una sola toma. Lo único que tiene un 360 de cámaras alrededor, lo cual obviamente tiene un montón de términos técnicos que yo no sé decirlos o tiraría fruta, pero la verdad que el modo de la escena es genial. Después en Transformers también, por ejemplo, la transformación de cada auto o de cada Decepticon que aparece en la película, son 10.000 piezas moviéndose a la vez. O sea, animar 10.000 piezas moviéndose a la vez debe ser un trabajo de computadora muy, muy complicado. Después sigue avanzando, ¿no?, en la historia, desde Iron Man, de todas las películas de Marvel hasta la actualidad, hasta el mismísimo J.J. Abrams, que cuando se le ofreció dirigir el remake de Star Trek, se utilizó, ¿cómo se llama?, a Industrial Light and Magic para poder traer de vuelta la Enterprise y los diferentes efectos especiales que tiene la película. Y obviamente la mismísima Industrial Light and Magic se encargará, supongo, de los efectos del episodio 7, que se está filmando hoy en día. Y bueno, después, ¿qué más podemos decir? Ahora Industrial Light & Magic actualmente se ubica en un presidio que está compuesto por más de 90.000 kilómetros cuadrados. Dejó de estar en el rancho Skywalker y ahora está en la misma ciudad, pero en un presidio de 90.000 metros cuadrados. Vamos a ir cortando. Recomendado totalmente. Dura una hora el documental, si no me equivoco. Se pasa volando. Hay un montón de partes recontra interesantes, bueno, también la filmación de la nueva trilogía de Star Wars, por ejemplo, cuando se tenía que hacer todo el tema de hablar con Yoda, cuando Yoda en realidad es un personaje hecho totalmente por computadora, entre otras cosas, y bueno, un montón de detalles que están tan buenos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahora volvemos con más Universo Alternativo. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. Machines are close together now and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you the War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. 89.1 FM, Universidad de la República. la protección a la niñez en la televisión y el desarrollo de la producción nacional infantil son algunas de las razones que me llevan a apoyar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. La Regional Norte en Salto, Universidad de la República, te invita a cursar carreras que se dictan de forma exclusiva en todo el país. La Licenciatura en Diseño Integrado, de la Facultad de Arquitectura. La Licenciatura en Ciencias Hídricas, de la Facultad de Ingeniería. La Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Licenciatura Binacional en Turismo, de Facultad de Humanidades. Y los ciclos iniciales de las áreas sociales y científico-tecnológico, además de otras 20 opciones informativas y 6 polos universitarios de desarrollo de la investigación. La carrera que querés en una ciudad apacible y acogedora. Regional Norte Salto, Universidad de la República. Más de 50 años de presencia universitaria en el interior. Ayui presenta Arena Movediza, el último disco de Mauricio Ubal. La nueva música y la poesía de uno de los mayores exponentes de la canción uruguaya. Están desenterrando la aldea. Arena Movediza, nuevo CD de Mauricio Ubal, con dirección musical de Diego Azar. Incluye DVD obsequio con su recital en Autores en Vivo. Disponible en Ayui Discos y todas las disquerías. Con la risa del sol. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Y para la gente que no le suena la música, esto es uno de los temas iniciales de la película How to Train Your Dragon. O Cómo entrenar a tu dragón. Película que está en cartelera desde el fin de semana pasado. Se estrenó justamente el fin de semana pasado acá en Uruguay. Es una nueva producción, o sea, secuela de la anterior directa, en donde nosotros vamos a ver a los dos protagonistas, que es Hipo y Chimuelo, en la versión más adulta. Sí, sí, lo que marcó, vamos a decir, lo que sorprendió abundante en el trailer, claro, fue ver a Hipo ya más grande, más crecido, por decirlo así, tomó. Y está, obviamente, Chimuelo también de saber notar la diferencia del crecimiento. Sí, hay una evolución del personaje. En realidad, vamos a ver a todo el grupo, en realidad, que logramos conocer nosotros en la primera película. Los logramos ver de vuelta, en una versión más adulta, más adolescentes. A Hipo, a Valga, Valka, el padre de Hipo, que es estoico, Patandio, hay varios personajes, o sea, que vamos a ver, pero independientemente de todo, yo quiero hacer ciertos análisis más concretos a lo que es el desarrollo argumental de la película. Bueno, esta película es una muy mala secuela de la película original. Arrancamos bien. Y recae en realidad en el defecto universal que tiene la serie basada en esta película. En los dragones de Perk, en los jinetes de dragones de Perk. Sí. La Riders of Perk, creo que se llama. Sí. Berg. ¿Qué pasa? Nosotros en la película original tenemos un universo completamente nuevo que está introducido enteramente entre vikingos y dragones. Sabemos que los vikingos vienen a una aldea, no sabemos de la interacción de otros vikingos porque la aldea está aislada, y tenemos el tema del ataque de los dragones y cómo interactúan los vikingos con los dragones. Esta película en realidad ya plantea de que hay completamente una armonía, una unidad perfecta. Que en realidad, digo, podemos decir que en realidad sí, la serie se vuelve canónica y está incluida dentro de lo que es este universo. Pero ¿qué pasa? La película en realidad recae en malos elementos argumentales y en una película que relativamente se vuelve aburrida. ¿Qué pasa? La serie normalmente, para la gente que no la sigue, viene a ser algo así como... mostremos el dragón de la semana. Todas las semanas, en todos los capítulos, aparece un dragón nuevo y es casi el desarrollo de esa serie. Bueno, la película esta recae en el mismo conflicto argumental. Aparece como un nuevo tipo de dragón y recae en la historia del dragón este nuevo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos una muy buena película de la 1, donde tenemos un universo completamente fresco, lindo desarrollo de personajes, un juego hasta con un antagonista bastante interesante, un misterio, una historia, la 1 es bastante entretenida, ¿tá? ¿Y qué pasa? Cuando uno va a ver la 2, lo que busca justamente es más o menos este concepto, ¿no? Busca la idea de una película fresca, un universo ampliado, moderno. Y bueno, logramos ver, salimos de la isla de Berg, logramos ver otros grupos de gente, pero no son ricos para nada, en realidad ni siquiera tienen un desarrollo como historia. Tenemos un villano, el cual en realidad está mal desarrollado, o sea, que tenemos como una historia que inconclusa, o sea, es como que la omisión del villano en varias partes de la película hacen de que en realidad uno no logre conocerlo más que al final de la película y tampoco mucho. Uh-huh. O sea, no hay un desarrollo realmente del villano. O sea que la gente nueva esta que aparece obviamente no son ahora como estos, como Hippo y toda su gente, que digo, se dedica ahora pues vuelan dragones, por decirlo de cierto modo, ¿no? Sí, o sea, la isla de Berg, el pueblo de Berg, está enteramente mimetizado en realidad con el tema de la convivencia con dragones. Todos tienen dragones, todos los dragones viven como mascotas en las casas, todos montan dragones. Claro, si son todos jinetes de dragón, son todos. Está bien, el más especializado, me imagino que sigue siendo Hippo. Sí. Te muestran... O sea, realmente la película es entretenida, pero sin llegar al punto de realmente uno que se entretenga mucho, por decirlo de alguna forma. Es como, pasas el rato y hasta por ahí. Y no solamente eso, sino que la película en realidad es una pésima secuela. No destruye la historia, pero no aporta nada nuevo. Y no deja de ser un capítulo más de la serie. O sea, lo decepcionante que es la serie en realidad en comparación con la muy buena película que es la primera, hace que esta película sea todavía más decepcionante porque no deja de ser un capítulo largo y aburrido. Ni siquiera uno de los buenos capítulos de la serie. O sea que, puedo decir que al haber hecho esta serie, creo que, si no me equivoco, la serie tiene como 2 temporadas antes de la película. O sea, como que las 2 temporadas, obviamente las 2 temporadas de la serie están entre medio de las 2 películas. Interesante mencionar, por ejemplo, de que sí, se ha evolucionado muchísimo en lo que es el desarrollo de los efectos visuales. Vamos a ver, por ejemplo, que sin cambiar la estética serie, de los... En la serie no se veían los mismos efectos especiales que se vieron en la 1. Y obviamente la 2 logra tener un efecto visual increíble. O sea, poder contar casi uno a uno los pelos de la barba de Stoico, por ejemplo, y verle las canas como para hacerlo un personaje más maduro. Realmente esas cosas logran mostrar en cómo cuánto se ha hilado fino en realidad en el desarrollo de la animación y el modelado 3D. Sí, ahí va, bueno. Y es de DreamWorks, ¿no? La industria de Steven Spielberg. Donde, bueno, también tiene, vamos a decir, su trabajo, tiene su... Ha hecho un montón últimamente. DreamWorks, que ha sonado dentro de las películas de animación, como que ha resaltado, ¿tá?, últimamente. Bueno, para argumentar de que la película es mala, para poder, mi refuerzo es que Rotten Tomatoes dice que es buena. ¿Tá? Eso ya es un problema, seguramente. No, si Rotten Tomatoes dice que es buena, la película directamente no la llevan al cine. Y como Rotten Tomatoes le da que es muy buena, realmente pirateen la película. Un videoclub online. Repito, película 3D, El 3D de vuelta pésimo, no agrega nada. Está completamente aburrido. Es más, en realidad, creo que la escena 3D más rica de toda la película es en la presentación de DreamWorks, el nenito pescando, que ves el anzuelo como que va para adelante de la cámara. Eso es el mejor 3D de toda la película. Parado. No, 100% sincero. ¿Verdad? Muy bien. La película en realidad, obviamente genera ciertos traumas. O sea, primero de todo también es busca la apelación a lo emotivo barato. O sea, ni siquiera, no sé, es como... O sea, sinceramente, cuando uno ve esta película, que la 1 uno dice, pa, esto ha superado muchas películas de Disney. La 2 dice, pa, ¿por qué cagada esto no es Disney? Porque si hubiera sido Disney hubiera sido mejor. Sí, bueno, está, viste, como... Capaz que es una de las no sé exactamente cuántas películas tiene DreamWorks de animación, pero digo, una entre tantas capaz que tenía que salir. No tan buena, está, es una lástima que digamos sea Cómo Entrenar a tu Dragon 2, ¿no? Que el mundo está buenísimo, los personajes son geniales, o sea... Sí, igual yo no diría que es la primera mala, ¿qué querés que te diga? No me acuerdo exactamente de todas las películas de animación de DreamWorks, sinceramente. Entonces por eso no te sé decir. Digo, yo creo que en estos momentos estoy bastante desilusionado yo a nivel personal de lo que son las películas animadas en sí. Yo sé, por ejemplo, a la verdad estoy de Pixar, estoy como aburrido un poco de todo lo que es el mundo Cars, que a mí, por ejemplo, ya me saturó. Sí, no, o sea, llegaron a tal saturación que ahora está el mundo de los aviones, que sí. Vienen arriba, ¿no? O sea, no solo tenemos dos películas de Cars, sino que ahora vamos a tener la segunda película de aviones. Sí. Y me parece que, bueno, no se está desarrollando nada nuevo. O sea, creo que yo sé, sinceramente, como que se está quedando bastante estancado todo. No sé si alguien de la audiencia puede llegar a opinar algo diferente de la película o directamente no la han visto. Pero creo que... Se estrenó la semana pasada, ¿no? Se estrenó la semana pasada. Ahí va. No, pero sí, yo creo que es... decepcionante. ¿El cast de voces? Repite más... Sí, no. El cast de voces es exactamente... O sea, el cast de actores, en realidad, representando de personajes. Jay Baruchel, de vuelta volvió a ser Hippo, que ahora en realidad siendo Hippo más adulto, es más parecido al personaje, al actor. Cate Blanchett, es Valka, que sí es un personaje nuevo, en realidad. Michelle Butler vuelve a ser Stoico, que es el padre de Hippo. Craig Ferguson vuelve a aparecer, América Ferrera también, Jonah Hill. Sí, todo después es la camada de actores que, bueno. Digo, yo sé. Que sigue siendo, viste, ¿no? Hay que, digamos, las voces por lo menos también le meten. Quieras o no, tener algunos de los actores diferentes, le métala. Estás viendo la evolución de crecimiento de... No estaba viendo las imágenes de Jonah Hill, que es justamente uno de los que interpreta a los personajes. ¿Qué pasa? Claro, es que la película en realidad es muy mala en varios elementos, y ya si los empiezo a enumerar un poquito, capaz que lo que estoy haciendo es spoiler de la película y me parece que no está bueno. Lo que sí creo que es rico de analizar un poquito es el hecho, como decía, de que la película no desarrolla realmente el universo como lo podría desarrollar. Que no deja de ser un capítulo más porque, o sea, lo que introduce es un nuevo tipo de dragón. Sí hay personajes nuevos, o sea, eso sí lo puedo llegar a quemar. Porque, por ejemplo, yo había dicho que estaba trabajando Cate Blanchett. Es la madre de Hippo que aparece en el tráiler ya directamente. Que uno podría haber dicho que este personaje iba a ser rico. Y en realidad es un personaje que no aporta nada. Si no me equivoco, creo que en la 1 nunca mencionan a la madre de él. Nunca te dicen si... No, nunca. Si está muerta, si se perdió, ¿no? Y ahora, bueno, tenían la posibilidad de utilizar el personaje. Lástima que no... Que no... No haya servido del modo que querían ellos. Bueno, importante en realidad, para mencionar un poquito en sí, es este, que la película en realidad hay una cosa que es muy graciosa, que es han hecho un elemento que había tenido mucho éxito, era uno que era las escenas, por ejemplo, de los dragones como interactúan entre ellos. Entonces muchas veces vamos a ver personajes en realidad que están dialogando y vemos a los dragones jugar atrás, cual si fueran, no sé, dos cachorros de, de dos perros. Y es muy divertido ver, por ejemplo, este, ese ruido que se te genera, esa broma que se te genera atrás, con la personalidad generada en realidad de los dragones. Eso es algo bastante bueno y bastante interesante. El diseño de los dragones, obviamente, ya desde la primera película es espectacular. Sí, sí, todos están diferentemente variados. O sea, todos son reptiloides, de alguna forma, o anfibios, o alados, similares, pero está muy, muy bien y muy bien diferenciados. O sea, realmente es rico la diferencia entre los dragones y los diseños están bastante buenos, ¿no? Hasta con el dragón nuevo que aparece en la película, digo, vamos a ver este algo que es bastante diferente. Y es más, dentro de la película también otro elemento que te menciona es este, el personaje, este, ¿cómo es? El de Jonah Hill, es este, ahora lo tengo el nombre en inglés, no me acuerdo el nombre en español, pero lo importante que ese es Nightlord, que no lo es el botija inteligente, el gordito, que sí. Nosotros vamos a ver en realidad cómo se desarrolla una cosa, una característica de su personaje que ya más o menos había aparecido en la 1, pero realmente se desarrolla lo que es en la serie, que es el tema de que, perdón, el de Jonah Hill, no, este, a ver, me confundí de personaje, el personaje justamente, este, que es este, quien tiene las cartas de los diferentes dragones y los analiza y los cataloga. Que eso lo vamos a ver mucho en la serie. Ahí va, que siguen sumándole al compendio de dragones ese que tenía. Que tenía Hippo. Entonces, este, vamos a ver justamente este, una cosa que es bastante interesante, cómo empieza a catalogar y tiene las cartas de vuelta como la serie y otros personajes. Lo cual, bueno, es divertido. Este, de ver. Y bueno, y como digo, es una cosa que es una continuación de lo que es este, la serie animada. Por lo cual, en realidad, si la serie animada les gusta, digo, vayan a verla porque no, no es más que un, por decirlo de alguna forma, este, no es más que un capítulo largo, sinceramente, sin tratar de, sin ofender a la serie. Digo, la película sí un poco, capaz que está bueno ofenderla, ya que es malo en realidad, digo, pensar que cuando tenés un tan buen producto, tan buen material, o sea, muy buena animación, una muy buena precuela, este, un muy buen mundo en realidad y un muy buen diseño, quedarse en la chiquita de contar una historia muy boba y no desarrollarla, es como que realmente sí le quita mérito realmente a todo el equipo, tanto al director como a los guionistas. Y creo que en realidad está bueno quitárselo y pensar en realidad y apuntarle a la gente que, o sea, darle mérito a la gente que apunta más y realmente darle palo a la gente que se queda teniendo tanto potencial que quedarse abajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, una cosa que me decían, por ejemplo, que acá directamente la estrenaron en español, no trajeron el... Sí, en Uruguay en realidad solamente está la película doblada, no está la película en su idioma original. La película en realidad se adelantó por un tema también de diferencia con las fechas en Estados Unidos, de lo que era la semana de julio, o sea que, digo, lo que son vacaciones de julio. Es una película enteramente está apuntada para la cartelera infantil. Y bueno, está, junto, digamos, con películas como Transformers, que también está apuntada para la cartelera infantil. ¿En serio? Sí. ¿Transformers? No, obvio, se estrenó ahora también, ¿no? Sí, pero... Y bueno, nosotros ahora tenemos para lo que es la cartelera de julio un montón de películas relacionadas como para el me público. Perdí, la semana ayer se estrenó Transformers la Era de la Extinción y después no sé qué más se iba a estrenar más adelante. Y ahora se estrena una película animada también de la historia de una cebra, que ahora no recuerdo el nombre mucho. Algo así, película. Un Nut, creo que es, o algo así. Sí, no quiero desconozco. Mentir. También en esta fecha se está por estrenar Guardianes de la Galaxia, que se estrena ahora nomás también. Y también se está por estrenar las Tortugas Ninja. Sí, las Tortugas Ninja también en agosto, se estrena el 3 de agosto. Creo, o sea que nosotros ahora lo que va en este mes de julio y agosto salen un montón de películas. Bueno, palomiteras, películas palomiteras. Sí, pero más apuntadas al público infantil. Bueno, sí. Vamos a ver qué hace Michael Bay con las Tortugas Ninja, ¿no? Explosiones y tortugas. Claro, sí, pero que no dejas una película infantil, igual que Transformers.

Muy bien, bueno, vamos a arrancar el segmento del día de hoy dedicado a este aniversario de Batman, de sus 75 años. Y como dijimos, hace 4 días, el 23 de junio en realidad, hace 25 años, se estrenaba Batman, la primera película del superhéroe, en el año 89. Bueno, fue una película dirigida por el señor Tim Burton. Vamos a decir que esto está todo dentro de lo que es la gran locura de Batman con su 75 aniversario. Claro, no, o sea, es una parte, digamos, icónica. Y si hay una parte de la primera serie fílmica que tuvo Batman, podemos contar las dos películas de Tim Burton y podríamos borrar las de Schumacher, pero eso es otro tema aparte. Sí, sí, sí, cómo decepcionó Schumacher. Eso que tenía buenas películas en su haber. Sí, con sus batipezones. Destruyó todo. Igual muy buena la película original de Tim Burton. Una película muy fresca, muy, muy cargada de Tim Burton en sí mismo. Sí, sí. O sea, si alguien tenía en esa época, vamos a decir, una visión y vamos a decir, no sé si decirle lo gótico, pero la cabeza para poder formar la Gotham que formó Tim Burton en la película, era él. Sí, y lo gótico también, hola a todos. Hola, Ale. Hola. aparecí ahora al final. Y lo gótico y la estética de Tim Burton siempre fue como muy medio oscura y como que daba bien también para armar. Que tenemos aparte unas cosas con determinadas características muy interesantes. Por ejemplo, el diseño del guasón de la película de Tim Burton, que era un guasón que estaba bastante inspirado en realidad en la serie de Adam West. O sea, en un momento llega a aparecer hasta con la boina violeta como aparecía en la serie. Sí, ahora no me sale justamente el nombre del actor que lo interpreta en la serie. Jack Nicholson. No, no. Jack Nicholson en la película. En la serie del 66 lo interpreta, ahora no me acuerdo exactamente el nombre del actor, pero por ejemplo, el actor era un actor muy conocido en realidad dentro del lado del cine y era característico por su bigote. El loco no se afeitaba el bigote, entonces... Arriba del maquillaje del guasón se notaba la sombra del bigote. O sea, el bigote estaba todo blanco, pero igual se daba como un relieve que era tipo, no, ¿por qué? Decían. Pero bueno, es verdad lo que dice Juan. El guasón, el guasón de Jack Nicholson. Y además le queda muy bien el papel de loco. No, es que vamos a decir la verdad, muchos personajes en realidad están... nosotros cuando hablamos de personajes basados en el cómic, han evolucionado mucho y una característica muy importante que tiene la evolución de los personajes es depende el autor que lo diseña y la historia que se está tratando. Cuando ya se hace transmedia, como pasa por ejemplo con Batman, en donde no solamente estamos hablando del cómic, sino también estamos hablando de series y todo, muchas veces vemos como que el mismo personaje, el Guasón, puede evolucionar de formas muy diferentes. Y me parece, por ejemplo, que el Guasón es un personaje rico, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Marvel con Wolverine, ¿tá? Que Wolverine en realidad, hoy por hoy, no es Wolverine, es Hugh Jackman. Se ha reinterpretado tanto el personaje para que se parezca al actor, y se le ha dado tantas características al actor... que se perdió la esencia del personaje. En cambio, el Guasón, todo lo contrario. El Guasón, cada vez el personaje está más loco. Está hecho también, sabiendo el cambio, mismo de la estética y todo, la última serie animada que salió de Batman, que el Guasón ahí cambió totalmente. Una de las últimas series animadas que ya no era tipo... Era un tipo con pelo largo. Vos te referís al Guasón astudo. Que tenía el pelo como tipo gorro de bufón. Que eso era en The Batman, que era una serie que tuvo 5 temporadas hace un par de años atrás. Después de esa serie vino Batman Beyond the Wall. Y después de Beyond the Wall vino la nueva serie animada. Beware the Batman. Que es hecha con CGI. Ya que mencionamos al señor Jack Nicholson, bueno, Nicholson, por ejemplo, una cosa interesante, una de las curiosidades, obviamente, que tiene esta película, aceptó el papel del Guasón bajo estrictas condiciones: salario elevado, porcentaje de ganancia de la taquilla y elegir el horario para poder rodar sus escenas. O sea, no fue ningún bobo el señor Nicholson. Jack Nicholson ya en ese momento era Jack Nicholson, ponele, ¿no? Era el señor Jack Nicholson. Ojo, igual, si Burton le dijo ok, yo creo que. Viendo después el desenlace que tuvo la película, es maravilloso. Y yo creo que en realidad Jack Nicholson daba para hacer una película más oscura y más seria. La película me parece que también estaba muy apuntada a un público adolescente y menor. Creo que la película, si no me equivoco, es PG-13. Sí, es PG-13, sí. ¿Está? O sea, una película muy infantil. Salgo en Chile que es PG más 14. Está. Está, pero igual... Y en Italia es B. No sé qué significa en Italia, igualmente, pero bueno. Está en un público adolescente, ¿no? No. O sea, público infantil. PG-13 es completamente niño. No, yo lo que quería decir justamente, me parece que es importante de mencionar, es de que la película... acuérdense que Jack Nicholson, cuando trabaja para esta película, él ya había hecho El Resplandor. Claro. Él ya había hecho la película de las brujas, ahora no recuerdo el nombre. Las brujas de Eastwood, ¿está? En donde hace personajes completamente dementes, locos, y que daban como para ser un guasón mucho más demente y que realmente asustara. Las brujas de Eastwick, decís vos. ¿Y qué fue lo que dije? Sí. Yo te entendí Eastwood, como Clint Eastwood. No. Me parece en el 87 que... la hizo. Claro, es anterior a la película. Bueno. Está ahí justamente dos años nada más, o sea es bastante contemporánea. Pero justamente eso, él está haciendo papeles de personajes locos y da muy bien para el papel de Guasón. Sí, ¿no? Y da para un Guasón mucho más adulto, pero claro, ¿qué pasa? Recién ahora, ¿está? Se marketinan los cómics. No, claro, y va, loco siglo XXI, las películas de cómics apuntan a un público adulto y no tan infantil. Claro, sí, bueno. Sí, que de hecho, bueno, un público infantil va a ver las películas de superhéroes de hoy en día y se pierde un montón de cosas. Capaz que en ese aspecto el Joker de Heath Ledger es totalmente diferente. Claro, es cierto. Bueno, claro. Por ejemplo, el Joker de Heath Ledger, justamente. Está, que igual Heath Ledger reconoció que le había pedido a Jack, se reunió un par de veces con Jack Nicholson para que Nicholson le tirara algunos piques. Igual, lo que pasa es que Nicholson tiene máster en hacer tipos locos, dementes de la cabeza. Sí, igual y que están por matar a todo el mundo. Son dos Joker totalmente diferentes. Sí, no, totalmente. Estamos de acuerdo. El Joker de, como dijo Juan, el Joker de Nicholson está basado en la serie del 60. Sí. En parte de la serie del 60. Igual hay una crítica que yo le hago a Tim Burton que estoy muy disgustado en realidad con sus películas. Sí, eso lo venimos escuchando creo desde hace 7 años de programa. Que cada tanto Tim Burton se manda un vos te dejo. Pero yo creo que estas películas son muy buenas ambas. Sí, yo creo que Batman y Batman Returns. No sé si lo dije al arranque de este bloque cuando arranqué el programa, pero dije que era Tim Burton en su mejor momento. Para mí, no sé si en su mejor momento. Pero no. Pero igual el guión. Se elige. A Burton se elige porque el año anterior. Había hecho Beetlejuice. Que Beetlejuice, además lo hizo con Michael Keaton y fue un. Sí, claro. Película. Beetlejuice es Beetlejuice. También es que a mí, te voy a ser sincero, el Burton afilado, capaz que en todo caso. El que tenía tipo. A mí, Michael Keaton como Batman me gustaba mucho. A mí también, para mí antes. O sea, yo creo que lo sigo teniendo más arriba de Christian Bale actualmente. Sí, o sea. Sí. Yo creo que es mucho más oscuro el personaje. Sí, bueno, también una cosa que tiene tanto el Batman, la Gotham que nos vemos, también está muy basada. Recordemos que el Caballero Oscuro regresa y ha salido el cómic de Frank Miller, había salido unos años antes. Sí, además. No es el Batman viejo y veterano, pero tiene un montón de factores dentro de ese cómic llevados a la película. Yo lo que iba a decir simplemente es que tiene dos conceptos en realidad de que hace Tim Burton que me desagradan de la película. Va, no, sí. No las hace Tim Burton, sino que en realidad las el equipo de guionistas, que son Sam Hamm y Warren Skaren. Sam Hamm. Primero de todo, la simplificación del universo. ¿Está? Sí, claro. Por darle mucho protagonismo al tipo de la dualidad entre héroe y villano, matan personajes secundarios como puede ser el comisionado Gordon. Sí, le tenemos que buscar un punto negativo, lamentablemente, a la saga de Tim Burton. La saga de Schumacher también, lamentablemente, vuelve a seguir cometiendo el mismo error. ¿Qué error no cometió la saga de Schumacher? Yo solo me doy también los centros. El comisionado Gordon es un panzón policía. Sí, que no hace nada. Que no tiene nada. Pero capaz que a mí lo que más me duele de la saga de Tim Burton. A ver qué. Es la necesidad de matar al villano al final de cada película. Ah, sí, como que eso tenía las películas antes, que los villanos tenían que morir. O algo por el estilo. Sí, no se podían escapar y dejar como. Es que en realidad ahí es que donde hago la única cosa buena de. La única cosa buena de la película de Schumacher. Sí. El final con el acertijo. El enigma queda loco. Sí, si no me equivoco. Y que dice, yo sé quién es Batman. I am Batman. Y está con todo lo... I'm Batman. Sí. Es buenísimo. Creo que es lo mejor de la película de Schumacher. Tanto Batman Forever como Batman y Robin en realidad las tengo más pegadas en dobladas que en inglés. Entonces me acuerdo, ¡soy Batman! Gritando así con la sala, revolviendo la sala. O Freeze, que termina preso, así, redimiéndose, por decirlo de alguna manera. Joseph Negga termina redimiéndose. Mirá, esta, la primera Batman de Tim Burton, costó 48 millones de dólares. Recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo. sea, si esto no fue un bombazo. Bueno, pero 25 años. Ah, pero 25 años. Sí. Es una locura. Está, es lo mismo que, yo qué sé, te pone toda Star Wars. Igual, toda la película en general es muy buena. El nuevo logo de Batman es muy bueno, el nuevo traje es muy bueno, la nueva ciudad gótica es muy buena. Sí, que en realidad el logo de esta primera de Batman, en realidad como que el murciélago tiene un par de patitas de más, que después en Batman Returns se hace el logo bien, el logo posta. No, en realidad, porque lo que pasa es que en Batman Returns usan el segundo logo que aparece en la primera Batman. Mira, yo ahora te busco una imagen. ¿Qué pasa? Acuérdense que en esta película de Batman tenemos escenas que son de foto, ¿está? Como, vos que sabes de todo del tema. Como por, no, pero como por ejemplo la escena cuando está subiendo en el Batijet y que se forma el logo de Batman con la luna. Sí, sí, eso. Y que ese es exactamente igual al logo de Batman Returns. Ahí va, eso es en Batman Returns, creo. No, es en Batman, porque la escena siguiente. Acá, mirá, ves que en este, por ejemplo, Keaton, viste que tiene el museo. Sí. Ese es el primer traje que usa. Obviamente el traje en Batman Returns se modificó. Porque el tema fundamental en realidad de esa escena es que después te acordás que el Guasón baja de un tiro ¿Qué bajaba de un tiro? No me acuerdo. En la escena del desfile. Sí, la escena del desfile. Cuando viene Batman con el Batijet. Y el Guasón lo baja el Batijet de un tiro. Toda la pelota, no me acuerdo. Nico, si vos vas a hacer un bloque, tenés que tener fresca la película. No, sí, ya sé, hijo de la madre, pero no me acuerdo de la escena del jet. Es fácil. Viene Batman volando a detener al Guasón. El Guasón está regalando dólares que había robado, tirándoselos a la gente, y la gente está amontonándose a los bordes de la calle, cuando en realidad el tema era de que justamente los globos de helio gigantes del desfile que estaba organizando el Guasón estaban llenos de ese gas venenoso. Gas de la risa. Sí, bueno, del gas de la risa de Guasón. Sí. Aunque, capaz que sí, viendo esa teoría de que todos los personajes tenían que morir, como vos decís, capaz que era gas venenoso, sí. A ver, esto no me acuerdo qué pasaba en esta escena. Igual la escena final de... Acuérdense que todas las escenas finales de los personajes son como poéticas, ¿está? La escena, por ejemplo, final... Estamos viendo, mirá la escena del Batplane, La escena final, por ejemplo, de cuando... La escena final de cuando muere el Guasón, no sé si la recuerdan, que cae de la torre de la catedral. Uh-huh. Y cuando cae al piso y lo encuentran muerto, lo escuchan reírse todavía. Y es una boquita con patitas, tipo las de Cuacuazón. Sí, sí. Pero claro, ese como armar como una... final poético, como que buscarle la vuelta multiloca, por decirlo de alguna forma, ¿tá? o el pingüino con la al final cuando hace la última estoy cansado, voy a ver un sí, se cae de la piscina y se hunde y, no rueda, acordate bien, queda en el borde y vienen un montón de pingüinos desde afuera y se lo llevan arrastrando y se pierden en el agua. Batitijeras, loco, batitijeras. Es como decía, se buscaba una cierta poesía en realidad en la película. Uh-huh. Que yo creo que es 100% apreciable. Bueno, porque... el final de la película mismo, de Batman mirando hacia el cielo y de repente aparece la batiseñal, o sea, es genial también. Una cosa, por ejemplo, que se cuestionó mucho fue la elección de Michael Keaton en la prensa. Tipo, había empezado ¿por qué? O sea, Michael Keaton es un tipo bajito, obviamente, con el tema de las cámaras. Se soluciona todo. Ahí está así la escena del... sube hasta la luna. Sube hasta la luna para hacer el símbolo. Es muy bueno. Because I'm Batman, dice. Es como estábamos diciendo. Tampoco, digamos, que tenía la apariencia de ser un playboy como era Bruce Wayne en esa época. Pero, sinceramente... Lo hace un Batman más profundo. Sí, no. Y además lo... movimientos de combate que usa, las bombas de humo. O sea, vemos el Batman también, el Batman sigiloso en esta película, que es genial. Que, por ejemplo, eso sinceramente lo vemos muy poco en las películas de Michael Bay. De Schumacher, decís vos. De Nolan, sí. Sí, pero igual como que ahí aprende todo el tema del sigilo y todo. Sí, después más adelante capaz que se pierde, o sea... Es como que está, hay partes que se pierden no están en esta, se agregan en otra y así sucesivamente. Igual a mí una cosa que me parece muy a rescatar de estas películas y que a mí me encanta, y las cosas que más me gustan, sí, es sí, la ambientación de Ciudad Gótica. No, no, es que justamente estábamos hablando... La ambientación, los colores que usa Tim Burton, o sea, a nivel cinematográfico, de la cinematografía... Por eso yo te digo, yo creo que... Es muy bueno. Burton en este momento, en la época que hizo Batman... Estaba en un buen momento, sí. Estaba, o sea, tiene... El manejo del espacio que hace... Es el mejor momento de Tim Burton. Tim Burton cuando hace Beetlejuice, cuando hace Batman 1, Batman 2, cuando hace The Nightmare Before Christmas, mm-hmm, cuando hace todavía Jimmy el Durazno Gigante, que es una película de Disney. Sí, bueno, Nightmare Before Christmas no la hizo él. Bueno. No, sí, no, tiene muy el estilo, pero no es de él. Ahí va, sí, yo... The Nightmare Before Christmas, el diseño de personajes y producción de la película es de él. Claro, pero es productor, sí, Perdón, sí, claro, perdón. Yo me imagino... Él la hizo, pero no la dirige. Claro, exacto. Él la hizo, pero no puso su nombre. Fue tipo... Porque en realidad, si vos ves los diseños de personajes, tenés razón. O sea, es muy Tim Burton. Uh-huh. Bueno. Por eso, en realidad, todo el mundo dice, no, el director es Tim Burton, es que perdón, la película es de Tim Burton, sí, sí, pero no es el director. Sí, claro. ¿Te pincho en Tim Burton? ¿Qué? Pará, porque quiero ver qué protagonismo tiene la película, porque yo sé que, por ejemplo, todo el diseño de todo lo hizo él. Vincent Price. Qué raro que aparezca Vincent Price en una foto, en una biografía de Tim Burton. Sí, no, que también es más o menos esa época. Es que, en realidad, es... Tim Burton murió al final de los 90 y nadie se lo dijo. O sea, esos son los actores habituales. Sí, igual, ¿sí? Abajo capaz que tiene su ahí va, su filmografía. Está, En el 89 Batman. Después hizo Edward Scissorhands. Y después hizo Batman Return. Acá, The Nightmare Before Christmas. Viste, él no la dirige, la produce y escritor. La produce y la escribe. La dirige Henry Selick. Sí. Bueno, volviendo, por ejemplo, para mencionar otros personajes de la película del 89, teníamos a Kim Basinger, que bueno, Kim Basinger en ese momento también era una actriz, digamos, cotizada. Es que en realidad el cast es buenísimo en sí, la película. Es muy bueno, sí. Que es Vicki Vale, la periodista del periódico de Gotham. Uh-huh. Después que tenemos, Jack Palance, que es el... No, Michael Coe, que fue un Alfred que... El Alfred lo bueno que tenía las películas de Schumacher, que seguían con este Alfred. Es lo único bueno que puedo encontrarle. Me gustaba el Alfred que hacía. Me gustaba, pero el tema era que también era un Alfred que era muy al estilo de la serie de Adam West. O sea, era un Alfred que no se mostraba su brillantez. No se mostraba su época del MI6 o... Claro, o sea... Eso. Es como que poco más lo que le faltaba era cuando Alfred en la serie de West se disfrazaba de Batman y se hacía pasar por Batman para que la gente no creyera que Bruce Wayne era Batman. Claro, sí, bueno, está. Pasa que eso ya era el tema de la sátira que era la película. Mm. Mirá, otra cosa, por ejemplo, Billy Dee Williams, que es Lando Carlassian en la saga de Star Wars, sí, es Harvey Dent, o sea... y también es un personaje totalmente nulo, no lo digo porque está... Billy Dee Williams es afrodescendiente, pero digo, también era un cambio drástico en el personaje, que en realidad, yo por lo que tengo entendido, según el... Una cosa que se había planteado era seguir una trilogía con Burton y que Harvey Dent pasara a ser dos caras en las siguientes películas, pero nunca se hizo. Es que en realidad, yo me acuerdo de el proyecto más grande nunca hecho. Me quito con ese bigote. Que bueno, que yo no entiendo por qué no se hizo, la verdad, porque hubiera sido una gran película. Qué cosa. Superman de Tim Burton, en donde era Nicolas Cage Superman. Sí, Kevin Smith había hecho el guión. No se llegó a hacer, hubo un montón. Hay fotos de Nicolas Cage con el traje puesto, o sea, que Brainy aquí era una especie de araña, o sea, andás a ver qué hubiera pasado. Sí, se ha sido muy loco. Sí, sí. O sea, hubiera sido la mejor película de todos los tiempos. Porque el mejor momento de Nicolas Cage, el mejor momento de Tim Burton. Lo que pasa es que en realidad uno ve como el universo de Superman mucho más ordenado. O sea, la Metrópolis es mucho más ordenada que Gotham, por ejemplo. Entonces capaz que uno ve más... O sea, Metrópolis es más linda, más soleada. Claro, te podés imaginar a Tim Burton haciendo cosas con Gotham, wow, porque Gotham da para un montón de cosas. Las escenas de días de Gotham son en gris, o sea, está nublado. O sea, Gotham no puede tener luz, señores. Están geniales. Es genial eso. Es buenísimo. Tiene una cosa más de expresionismo, del cine de expresionista alemán, que es tipo medio marcado en cómo arma los espacios y cosas, que está muy bueno también. Sí, aparte es completamente noir la película, los totalmente, edificios. Ahí va, totalmente, sí, muy bueno. Tiene mucho noir. A mí bueno, específicamente la ambientación es una cosa que me... Otro personaje que no puedo dejar afuera es el Batimóvil. El diseño del Batimóvil es espectacular. Es buenísimo. Es espectacular. Aparte el efecto especial de cuando se acorazaba el Batimóvil en la 2, me acuerdo. Sí. Que ese efecto en la época, tipo, flipabas. Ojo, era... yo creo que en realidad el Batimóvil se dieron cuenta que estaba tan bueno, que le da mucho protagonismo en Batman Returns. Toda la escena cuando recién ataca el circo la primera vez, que por ejemplo la escena, por ejemplo, del tipo que escupía fuego, que el Batimóvil se gira, se da vuelta... y le dispara la llamarada. Sí. Todo un montón de elementos que tiene, ¿viste? Todos los gadgets. Keaton mismo tiene gadgets en la película. Sí. Desde el Batran, bombas de humo, el Hook, entre otras cosas. Tanto el Batimóvil como la película mismo en sí. De todo esto después chupa a Bruce Timm para hacer la serie animada, que ya hemos hablado. Sí, claro. Que la serie animada es... el epítome de Batman, digamos, la serie animada de la televisión. Era muy genial. Es algo que nunca se va a lograr volver a hacer de la misma manera, creo yo. Sí. Además creo que es el recuerdo, por lo menos de mi infancia, los recuerdos más marcados de Batman son tanto la película de Tim Burton como la serie animada. Pero en la película, todas las series animadas tienen que censurar el tema de las balas. Sí, son armas láser o cosas así como hacían con G.I. Joe, me acuerdo en el G.I. Joe en la época. Batman de la serie animada usaban, eran balas y sangraban, ya está. Sí. Y eso era algo... No lo he visto. Fue espectacular para la serie mismo porque daba más, todavía más oscuridad a lo que es la serie animada de Batman. Y bueno, también, tanto esta como Batman Returns, hasta el día de hoy los cómics siguen chupando de estas dos películas. Sí, claro. Y bueno, quedan dentro... Si tenés que meterla, yo creo que si tenés que meterla dentro de las películas icónicas o de culto que se han hecho dentro del mundo del cómic, creo que la primera Batman... o capaz que el combo, Batman Returns de Tim Burton, para mí, están adentro. Es tremendo, sinceramente es tremendo. Sí, son más de las que te quedan más a la memoria. Porque digo, realmente vos lo ves... Aparte, a 25 años... No era que fuera normal. Yo creo que en realidad en aquella época... Fue arriesgado. Por decirlo... Llevar el proyecto a cabo. A Burton lo eligen como director en el 86 recién. El loco tenía otros proyectos aparte, pero también, viste, te eligieron hace 3 años. ¿Flash Gordon de qué época es? Porque es más o menos parecida a la película. En años. Te digo, pará, porque yo por el año le voy a agarrar de una manera totalmente atroz. Pero... larga muerte a Ming, como dicen Ted, Flash. Del 34. No, Flash Gordon de movie. Sí, totalmente. La película, sí. No. No, fue otro. Eso debe ser alguna película que se hizo mucho antes, pero Gordon. No es la que te está preguntando igual. Pero es Flash Gordon película y ahí te va a aparecer. Pará, sí, ¿dónde? Acá, al cine, acá. Sí. A ver. No, me saltó al cine la... Dios. Poné Flash Gordon película. Pero, independiente de que Nico está teniendo problemas para buscar la película, no, ciertos elementos que en realidad, digo, como decíamos, fueron tomados de la serie. O sea, es como que cada elemento nuevo, cada película nueva, cada serie nueva que va haciendo... Del 80. 6,4 de 10 tiene en IMDb. ¿Eh? 6,4 de 10 tiene. O sea que la película es genial. Muerta Ming, loco, muerta Ming. Está bien, Rotten, yo no puedo creer que Rotten Tomatoes, por ejemplo, realmente ahora figure como dentro de los rankings importantes. Sí, viste. Es impresionante. Mirá, 7,6 nomás tiene Batman del 89. Los rankings de IMDb igual. Sí. Yo sé, yo he visto películas que a mí me parecieron geniales y que tenían el ranking, yo decía... Películas que son, que las analizás, por ejemplo, lo mismo acá en el Censurero como Historia del Cine, en Rotten Tomatoes le ponen nada. Sí, decís, está, es inversamente proporcional. Totalmente. Bueno, muchachos, vamos a ir cortando por el día de hoy, porque me encantaría seguir hablando. Podríamos seguir hablando horas, días. Pero no, si no digo, nos va a terminar echando y vamos a tener problemas. Sale a la serena y marchamos. Simplemente de acá, agradecerles a todos por lo que nos escucharon, gracias a Diego por operarnos y será hasta el próximo viernes para otro programa más de Universo Alternativo. Buen fin de semana para todos. Chau. Adiós.